Minecraft donde estoy muy alto me perseguía. Algo parecido, un Enderman muy muy negro. Lo veía caminar. Y vi unos pedazos de TNT, la quité. Una vez quitada caminé. Un esqueleto blanco estaba caminando. Y había un toro detrás. El toro procede a atacar. Por detrás del esqueleto lo ataca. Después salgo corriendo. Estoy muy alto, me perseguía después. Alcancé a correr, aún bien más nevado. No había mobs, todo estaba nevado. Solo corría a la izquierda. Y soñé que estaba en Minecraft.